identificación primero, su nombre a César Ricardo. Ramírez Burgo, defensor privado. Abogado, bueno, en esencia, ante un delito, perdón, la situación que está reconocida, en cierta forma, por los gendarmes, que ya han habido varias audiencias, ¿cuál es el argumento que presentan hoy día ustedes? A ver, acá no hay nada que sea reconocido, como primera cosa. El argumento que presentamos nosotros es que mis representados son inocentes de los cargos que se les formulan y deberán ser, desde nuestro punto de vista, absueltos. Ellos no cometieron ningún tipo de vejamen. La señora en cuestión, y en eso encontramos una deficiencia por parte del Estado, en cuanto a la regulación de los derechos de las personas que se trasladaban, no estaba adecuada en esa oportunidad. Mi representada actuó conforme a protocolo, ella debía estar con medidas de seguridad, y cada vez que se le pidió que se le soltaran las medidas fueron soltadas. Pero entonces, ¿cómo es lo que señala la acusación en cuanto a que aquí no se le retiraron los grilletes, no obstante los médicos incluso haber solicitado, haber hecho esa solicitud? La situación es una cuestión que se va a discutir en su momento. Lo cierto es que cuando ya se encontraba la señora Lorenza en proceso de parto, llegó una orden de la Dirección Nacional, de la Dirección Regional, de retirar todas las medidas de seguridad. Al momento del parto, las medidas estaban soltadas, no estaban adosadas a ninguna camilla que impidieran su movimiento. Y efectivamente se solicitó, o así entiendo, no está claro por quién, que se retirara dicha medida, y cuando el funcionario concurre a retirar la medida, ya se había iniciado el proceso de parto y eso no se pudo realizar. Pero a posteriori, tan pronto terminó el procedimiento, las medidas fueron retiradas oportunamente. Y así se mantuvieron durante todo el tiempo que estuvo la señora Lorenza en la clínica sanatorio alemán. No, pero ella tenía un grillete, así lo reconoce la doctora que lo atendió en el momento. O sea, no es que haya estado amarrada a la camilla, sino que el grillete estaba puesto en el pie, y eso es lo que recuerda. No, lo que, claro, pero lo que en definitiva se señala es que se dio una orden por parte de la dirección de retirar las medidas, y esa orden de retirar medidas llegó tardía. Entonces, el grillete estaba puesto. Sí, pero lo que yo señalo es que los funcionarios actuaron de acuerdo al protocolo correspondiente, que exigía que hubiera medidas de seguridad en el traslado de todo interno y que fueran retiradas cuando ellos se lo solicitaran. Y en este caso se soltaron las medidas oportunamente al momento de solicitarse para la cuestión correspondiente a colocar las medias para la operación. O sea, la responsabilidad sería de los superiores por haber enviado esta orden también. Yo creo que acá hay una responsabilidad que va más allá. Es una responsabilidad del Estado, porque en nuestra Constitución no se regula la situación de las etnias originarias, que tienen una situación distinta. Y por otra parte, responsabilidad del Estado, que no adecúa la normativa interna a los mandatos internacionales, cuestión que también reconoció la Excelentísima Corte Suprema. El fallo de la Excelentísima Corte Suprema fue contra Genchi, que tuvo que adecuar sus protocolos, pero no contra mi representado. Por eso, con posterioridad a estos hechos, se adecuó la normativa técnica y hoy en día Gendarmería estableció de forma categórica que las personas o las mujeres embarazadas no podían estar con medidas de seguridad. ¿El director nacional de Gendarmería va a tener que declarar? Yo no he citado al director nacional de Gendarmería a declarar, pero entiendo que el Ministerio Público sí lo citó. ¿Cuántos testigos a su favor tiene? Los testigos que tenemos a nuestro favor son los mismos testigos y la gran mayoría de los funcionarios que van a declarar, los médicos que van a declarar, toda vez que nosotros creemos que ellos van a aportar antecedentes que refuerzan lo señalado por la defensa. ¿Me repites tu nombre? César Ramírez Burgo. Muchas gracias.